Una nueva hora en Mañanas X y una nueva hora en la que queremos hacer un balance de lo que pasó en la primera parte de este 2024, porque ya. O sea, ¿te hizo rápida? ¿Se pasó rápido sí, para ti? Sí, afortunadamente. Quiero que todo se pase muy rápido. Ojalá. Todo. Toda la vida. Todo, ya, para poderme pensionar. Que lleguen los 60 y los 60. Uno ya cuenta semanas y cuenta la edad y uno, entonces uno hace cuenticas. ¿Cuántas semanas ya? Ya semanas casi. Ya ¿Cuántas semanas, la edad? Ya semanas casi. ¿Cuántas la edad? Me falta la edad, que si lo veo por allá, o sea, van a volar carros. Bueno, apúrale, apúrale. Cuando pase. Pero entonces, en este primer semestre, pues sucedieron cosas. Sí, chévere. Y más allá de sí, como todo en la vida, pasan cosas desafortunadas, también pasan cosas chéveres. Y por eso queremos preguntarles a nuestra querida audiencia qué cosas chéveres lograron o le pasó en este primer periodo del 2024. Andrés Felipe, por favor, comparte con nosotros. Tienen que ser cosas así profundas. Puede ser material. Estabas detrás de un juego de cubiertos que habían descontinuado en el 99 y salió y luego... De plata, por supuesto. Bueno, cosas buenas. Mira, por el lado laboral me parece que haber presentado el Estéreo Picnic para televisión me ayudó mucho a nivel muy profesional. Chévere, muy bien. Me gustó mucho. Sí. ¿Qué más? Por el lado personal, consolidar mi relación. Lindo. Mira. Muy bien. Ya casi es el... Alista la visa. Ah, ya la tengo. La saqué en el momento que no hice todo y logré sacar el pasaporte. Entonces estoy lista. ¿Estás lista? Bueno. Tengo pregunta, cuando pasan este tipo de cosas, ¿a uno lo invitan con los gastos pagos? Claro, por supuesto. O sea, etiqueta y muy todo. Muy fantoche, si no. Toca todo pago. Gracias. Bueno, ¿tú qué te pasó? Bueno. Bueno, dos tatuajes maravillosos. Ah, sí. Me muy hice chéveres. Dos tatuajes muy chéveres que me gustaron mucho. Uno en honor a la Greta, otro en honor a mí. Porque acá estoy parada después de mucha cosa. Muy bien, me parece. Entonces, fueron esas dos. ¿Y vas a seguir tatuándote? Es muy probable. Es muy probable que pase en este segundo semestre. Es obvio, puede pasar. Mira, te tengo números, por ejemplo. Tengo por aquí que en 23 días arrancan los Juegos Olímpicos. Sí, eso es cierto. En 120 días estamos para Halloween. ¿120 días? Bueno, 120 suena mucho. 175 para Navidad. Ok. 182 para Año Nuevo. Ya, es que lo que pase de aquí en adelante va a ser muy rápido. Yo sí siento que los tres primeros meses del año pasaron rápido y ya los otros tres... ¿En serio? Lento. Sí, ¿no sí. es al revés? No, mira que a mí de enero a marzo... Cerraste los ojos rápido, ahorita, además porque está Semana Santa. Bueno, sí, también es cierto. De enero a abril. Ya después pasó lento y ahora siento que se va a pasar rápido el año. Generalmente es así, la segunda parte del año pasa más rápido. Nosotros hablamos mucho de esas pequeñas cosas y lo hablábamos también sobre la felicidad, que eso no es un estado completo del ser feliz todo el tiempo, no, sino de esas pequeñas cosas que traen satisfacción. Eso es lo que queremos que ustedes nos compartan. Ya hay que ser conscientes de eso, hay que agradecerlo y pues hay que contarlo. Así que cuéntenlo en @la_x_más_música. Estamos en Twitter, estamos en Threads, estamos en Instagram, mejor dicho. Respóndanos ahí. Escuchemos a Olivia Rodrigo con esto que se llama Obsessed. Drake en Mañanas de la X, 103.9 FM con los muy buenos días y esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, ganó Colombia, ¿ganó? No, pues empatamos. Sí, no, es ganar porque pasamos primero de grupo, confirmamos ser líderes con el mejor partido de la Copa América hasta el momento. Un partido intenso, Andrés, un partido competido, un partido punzante. Lo normal con Brasil, así Brasil esté regular en esta copa, es muy normal tener un partido así con esta selección. Colombia y Brasil siempre se han enfrentado de esta manera, muy aguerridos, estaba mucho caliente el partido en algún momento. Sí, además en Santa Clara, California, está haciendo muchísimo calor. Ah, sí. El verano californiano azotó a la selección. Sí, y mucho calor. Estuvo difícil, estuvo complicado. ¿Cómo se llama ese muchacho que votó el... Borré. Santos Borré. Rafael Santos Borré, sí. Rafael sí. Santos Borré, qué jugador. Le están dando duro, pobre Ay, hombre. Ay, dejen de darle duro a los jugadores, no sean así. No hemos aprendido nada. Es muy difícil, es muy difícil. Pero en todas partes del mundo es así. Por eso, a la humanidad no le... Para eso es el deporte, Dirty, para darle duro a los atletas. No, claro no, que no. Claro que sí, denle duro a los atletas, sean libres... Nada, no sean desagradables. Sean libres, sean felices. Y si son felices siendo miserables, pues sean así. Es un mensaje de la X más música. Gran reflexión. En estos 30 años, en estas 3 décadas. Dayana se ganó la polla, Alejo. No le creo. Claro. Alejandro, muchos años de conocimiento, ¿no? De estudio. Dirty, felicitaciones. Gracias. Me alegra muchísimo. Gracias. Esa agudeza mental es algo que envidio. Sí, me encanta que puedas por fin ganarte una polla. La deseaba. Sí, claro. La deseaba con ansias locas y por fin se dio todo, ¿no? Qué bueno. Gracias a todos. Qué emocionante, me parece. Sí, sí, sí. Creo que es hasta más emocionante que el empate. Claro. Ahora vamos contra Panamá, Andrés. Panamá. El sábado, 5 p.m. Va a estar bueno ese partido, no hay que confiarse, no hay que mirar subestime por encima del hombro al rival. Ajá. Vamos con Hidalguía. Sí, y menos ahorita con el tema de Panamá, ¿no? Me parece muy coincidencial todo, ¿no? Que Colombia vaya a enfrentarse a Panamá justo en estos momentos de esa visita. No, no sé, no yo sé. Siento no sé, que no sé. La vida se ríe con nosotros, o sea, Colombia. ¿Ustedes como creen? Existe. Sí, yo a veces como a Colombia que... dicen. Yo creo que hay algún Illuminati diciendo, vamos a hacer esto y esto y esto. Para que pase esto. Exacto. Y entonces, güey, ¿en serio? ¿En serio? Sí, claro. Bueno, aburridos no. Aburridos sí no va a pasar nunca. No. No, eso sí no. De aburridos no vamos a pasar. Va a estar muy interesante, ese partido. Uh-huh. Colombia-Panamá. Sí, señor. Está bueno. ¿A quién? ¿Brasil-Uruguay? Brasil-Uruguay es el otro partido de cuartos. Ahí sí tiene que salir alguno de los dos. Y el que gane esos dos, si nosotros ganamos o la selección Colombia gana, pues enfrentaríamos a esa selección. Así que es probable que nos volvamos a encontrar con Brasil. Mm. Y por el otro lado está Argentina, que va, pues, entre comillas, solito. Sí. Porque se va a enfrentar al que gane entre Venezuela y... Canadá. Los vi muy emocionados ayer al final. Me pareció muy interesante la camaradería de los dos equipos después de que se dieron tanta pata, ¿no? Colombia-Brasil. Sí, sí. Eso es chévere. Se dieron pata y se jalaron las mechas y se tiraron al piso y el uno decía, él me pegó, el otro decía, él me empujó. Me parece muy chistoso, parecen niños todos como de 8 años, ¿se ha visto? Sí, claro. Sí. James dice, él me pegó. James él David me empujó. Y yo decía, ¿en serio esta gente tiene 35 años? No parece. Pero, no parece. Pero cuando acaba el partido... Y cuando acaba el partido, todo el mundo abrazándose sí y yo... Es que más tarde nos vemos, sí, o qué, y ya. Sí, Vinicius Junior felicitando a Muñoz por haberlo marcado muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que, de... es, un pa- es que esos brasileños son bien psicológicos, ¿no? Claro. ¿No le dio una impresión a usted? Sí, la cabeza. O sea, metieron el primer gol y arrancaron a dar leña a lo que daba. Sí, eso es nuestro análisis futbolístico muy profesional aquí en Mañanas de la X de la Copa América. Para que claro, que sí profundo. La verdad sí, yo sí siento que es así. Estuvo bonito. Bueno, ¿y esta noche qué, Juanito? ¿Y qué hay? No, hay descanso. No le creo. ¿Se descansan esos torneos? Claro. Se descansa porque lleva ya semana y media el torneo a full. Muy bien. Ya se descansa hoy, mañana se reactivan los partidos. Así que bueno, mañana juega Argentina. Sí. Vamos a ver si pasa o no. ¿Argentina pasa contra quién? Argentina va a jugar, espere, ya le digo exactamente contra quién va a jugar mi segundo equipo, mi segunda patria. ¿Su segunda patria, en serio? Sí, sí, él tiene camiseta y él siempre ha estado ahí firme con los argentinos. Eso sí se lo... No es que se esté subiendo al bus de la victoria, él Ecuador. Siempre ha estado ahí. Ecuador. Contra Ecuador, muy bien, bueno. Buen partido también. Espero que le vaya muy bien, Juanito. Gracias. Y que salga todo muy bien. Y a ustedes, los felicito a todos ustedes que oyen la X Más Música y que amanecieron hoy felices con nuevas esperanzas, sin darle pata a Santos Borré. Me alegra muchísimo que no se llenen el corazón de malas vibras, porque la cosa está muy complicada para hacerlo. Ajá. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y vamos aquí con algo de música para ambientar esta felicidad enorme e inconmensurable de la selección en cuartos de final. Aquí está Doja Cat y esto es Agora Hills. Estas son Mañanas X. Buenos días. Away en Mañanas de la X 103.9 FM. Nuestra pregunta ya está al aire en nuestras redes sociales, Threads, Instagram y X. ¿Cuál es la pregunta, Dirk? Es qué cosa chévere, qué cosa buena le dejó la primera parte del 2024. ¿Qué cosa buena o qué cosas buenas le han dejado esta primera mitad del 2024? Dirk, ¿cuántos seguidores tienes en promedio en tus redes sociales? Ay, Cristo Jesús, sumando todo. Promediando, sí, podría ser, si quieres, o si no, pues con base en los seguidores de la red que más uses. Entonces, Twitter 48,000. Muy bien. Buenos números. Me muevo. En Instagram 33,000. Ok. En Facebook listo. No tengo, y Threads no tengo. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, señor, eres un poquito más que una micro influenciadora. Soy una... Los micro influenciadores tienen alrededor de 25,000 seguidores, ¿cierto, Andrés? Ah, sí. Entonces, sí. ¿Qué vengo siendo? Tú eres una influencer ya. Oh, la influencia que yo tengo. Claro. Que tú tienes. Tengo tarifas. Ah, por tengo tarifas favor, para ya. Los micro influenciadores que nos están oyendo. Bueno, es decir, las personas que tienen 25 mil seguidores, esto es lo que están cobrando en los Estados Unidos los micro influenciadores. A ver, Ale. Bien, buenísimo. Por un reel están cobrando $2,000. Ah, ¿qué es esta maravilla? Por un reel. Me voy a ir. Por un reel. Están cobrando $2,000. Carruselito. Sí. Es decir, grupito de fotos en el feed de Instagram están cobrando $1,500. Ah, es más barato el carrusel que el reel. Mira. Sí. Pero igual. La que popular ráfaga. Sí. La popular ráfaga. 6 millones. Que consiste en tres historias. Ok. De entre 15 y 30 segundos cada una, $500 por ráfaga. Ok. Ah, entonces la primera carrusel te dan 6 millones por eso. Sí. Qué rico. Por estas son 2 milloncitos colombianos. Sí, ya. Está bien. ¿Y el TikTok? El Tistos. Ah, ok. El TikTok. ¿Sí? Un TikTok. ¿Cuánto está costando un TikTok según un micro influencer estadounidense? Está costando $1,000. Bueno. Para que tenga ahí claro, Juanito, para la próxima campaña con Burger King. Pues está bien para el mercado norteamericano. Aquí toca bajarle un poquito. Claro, me dio envidia su campaña con Burger King. Me dieron ganas de una Whopper. Uy. Hambrecita. Estamos haciendo aquí de, ojo, cuidado, perdón. Esto no está haciendo para nada. Es orgánico, realmente es un antojo real. Es un antojo real. Es un antojo bastante real. Aquí, exacto, paute aquí. Sí. Pero bueno, cobran duro allá. Cobran duro. Es que hay que cobrar duro en toda parte. Pero es que no lo pagan. No importa, mejor. Bueno. El problema es cuando otros abaratan. Exacto, ahí ya pues eso se baja pasa un poco mucho la... también en las locuciones. En todo. Que tú tienes una tarifa o te manejas con la tarifa que es legal y por allá les cobran la mitad. Es como... Sí. Pero recuerden que lo barato sale caro. Es cierto. Eso es cierto. Eso es una gran frase de la Biblia. Sí, esa es una frase importante. No, es de la Biblia, Andrés. Es una frase casi, cuasi bíblica. Exacto. Usted hace que aprobaron el medicamento para curar el Alzheimer. El donanemab se llama. Ay, qué dicha que así sea. El donanemab acaba de ser aprobado por la U.S. Food and Drug Administration, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, aprobó el martes, dice CNN Salud, un anticuerpo diseñado para detener el progreso de la enfermedad sintomática de Alzheimer temprana. ¡Qué gran noticia! El donanemab, que es hecha por una empresa llamada Eli Lilly de Indianapolis, sí, funciona ayudando al cuerpo a retirar la construcción de una placa en el cerebro que es muy representativa de la enfermedad de Alzheimer. Lilly dice que este medicamento se venderá bajo el nombre Kisunla y va a costar $700 antes del seguro, lo cual costaría más o menos, sería más o menos un total de $12,500 durante 6 meses, $32,000 al año. Ahí va a costar el tratamiento. Ahí está el lado feo, porque es carísimo. Sí. Pero qué necesario un medicamento, es de las enfermedades más crueles, más rudas. Dice donanemab que no es, dice CNN que donanemab no es una cura, pero que las pruebas clínicas han mostrado que detiene el progreso del Alzheimer. Entiendo. Y que permite a la gente vivir vidas independientes para más tiempo y participar con seguridad en actividades diarias. Ya. Estas son mañanas en la X103.9 FM, un combo, un jumbo combo ahí de noticias de salud y de tecnología rápida aquí en la mañana 103.9 FM. Puro Hearts de Diplo en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Hablemos de cine. Intensamente 2 sigue batiendo récords importantes en taquilla. Se convirtió en la película animada que más rápido superó los $1,000 millones a nivel mundial en la historia, tras superar el umbral este fin de semana. Solo 19 días después de su estreno, estamos muy emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord y demuestra una vez más que las audiencias globales acudirán a ver una gran película. Esto lo dijo el vicepresidente ejecutivo de distribución de Disney, Tony Chambers, en un comunicado de prensa. El notable éxito de la película es un testimonio no solo de la increíble creatividad del equipo de Pixar, sino también de un ejemplo de lo mejor del cine, así que es un rotundo éxito. Ya se están mirando las cifras a futuro para cerrar este 2024, haciendo una proyección. Dicen que no va a alcanzar los números que tuvo el 2023, que estuvo por los $9,000 millones. Llegará más o menos a los 8,100, pero sí es hasta el momento la película más taquillera de este 2024. Y se habla que igual hay tiempo para que llegue más dinero a recaudarse. Estas son mañanas de la X, 103.9. Hit Me Baby One More Time en Mañanas de la X 103.9. Corea del Norte ha ejecutado públicamente a un joven por escuchar y distribuir K-pop. En un reciente reporte sobre los derechos humanos en Corea del Norte fue revelado que un joven de 22 años fue ejecutado en público en el año 2022 por consumir y distribuir contenido de Corea del Sur. El caso fue denunciado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, organismo que recopiló testimonios de 649 desertores del norte. De acuerdo a un testigo, el joven fue condenado por escuchar 70 canciones de K-pop, mirar 3 películas y distribuir el contenido, violando una ley de 2020 que prohíbe cultura e ideología reaccionaria con el fin de controlar información exterior. La prohibición de K-pop es parte de un esfuerzo por proteger, entre comillas, según la información, a los norcoreanos de la influencia maligna, entre comillas, de la cultura occidental, que comenzó bajo el ex líder Kim Jong-il y se intensificó bajo su hijo Kim Jong-un. Estas son mañanas en la X 103.9 FM. Coldplay, en Mañanas de la X. Dirty, Grecia ha impuesto la semana laboral de 6 días para algunos sectores. Gente evolucionada. Sí. No, mentira, 6 días es mucho. Es una decisión sorprendente y controvertida, dice hoy Infobae. Grecia se ha diferenciado de la tendencia global de semanas laborales más cortas. Sí. Optó en su lugar por una semana laboral de 6 días y de 48 horas totales. Esta medida entró en vigor el último lunes, ha generado tanto apoyo como oposición en el país y en el ámbito internacional. Continúa Infobae. ¡Ay! Bendito sea Dios. un cafecito, padre. Una agüita. No, es mucho tiempo. Hoy está complicado. Este 3 de julio está difícil hoy. No. Según las autoridades, la medida de 6 días laborales solo se aplicará a las empresas privadas que operan las 24 horas del día, Dirte. Ah, ok, ahora entiendo. 48 horas son las que regularmente teníamos acá. Hay que recordar que empezaron a bajar estas horas anualmente. Uh-huh. En este momento tenemos 47 horas. Después del 13 de julio, tengo entendido, pasaría 46 horas acá en Colombia. Ya. El universo me está diciendo que no hable de más. ¿Ah, sí? Porque te está mandando gallitos. Sí, porque me manda gallos. ¿Ustedes no creen que el universo les habla a ustedes? Totalmente, sí. Todo el tiempo. ¿En serio? Claro que sí. Pero esto no, yo no creo en eso. ¿No? Yo no creo en el cuerpo dándome señales. No, si a veces uno no quiere ir a un lugar y uno dice no quiero, hágale caso a ese no quiero, porque pueden pasar. Pero no es el universo. Sí, es el universo. ¿Es el instinto? Es el instinto. ¿Qué? Es la intuición. Intuición es parte del universo. Que es además animal. Animal. Estas son mañanas de la X-103.9 y está entonces Grecia modernizando su estilo de trabajo. Ojalá les vaya bien. Esa de Sound of Violence de Cassius, ¿alguna vez has podido dar con la razón por la cual nosotros ponemos esta versión de esta canción? Pues yo creo que es una versión que está desde hace mucho, esta es la original, ¿no? Hay que también recordar que... ¿Es la original? Sí, la que a nosotros nos conquistó es la Club Mix. ¿Qué dura más? Tiene varios remixes, Sound of Violence. Y la que se hizo muy famosa, entre comillas, es la que es más fiesterita, que es más arriba. Es más, no sé si tú te acuerdas, esa versión sale en la película La Red Social. Cuando se van de fiesta, está sonando de fondo ese remix de esta canción. ¡Uh, qué poder! Estas son mañanas de la X, Dirty, he dado con el libro que inicia la historia de la autosuperación en el mundo. ¡Qué dicha! Por fin voy a poder dormir tranquila. Un documento 2024. Originalmente, Diana, redactado en griego entre los años 180 y 180. ¿Por qué llegas a estos lugares? Una obra en 12 tomos, única en su género. ¿Tomos? ¿Tiene tomos? Así es. ¿Cómo llegaste a eso? Porque es el inicio del estoicismo ya documentado, registrado y aplicado a la vida diaria por parte del emperador Marco Aurelio. Ah, bueno, tiene un tiempo. Yo pensé que la auto... ¿Era más reciente? Era un fenómeno. No, por eso más. Te digo, entre los años 170 y 180. Sí, lleva la humanidad. Esta es la piedra angular. Esto que tengo aquí en mis manos, Diana, es la piedra angular de la autosuperación. Y sí, has leído cosas y sí, tiene... Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Meditaciones. Ok. De Marco Aurelio. ¿Qué medita este señor? Ok, está. Perfecto. Voy a empezar. Por favor. Comencemos con las meditaciones. Esta será una semana de meditaciones mañanas de la X y espero que les sirva muchísimo para estas épocas atribuladas y difíciles. Tú me has llevado a decir atribuladas ya en conversaciones normales. Sí. A ver, empecemos. A ver. Voy a arrancar con una sencilla, porque de todas maneras, siendo un documento tan antiguo, es complicado su idioma español de vez en cuando. Claro, tú lo vas a traducir directamente. A veces es un poco arcaico el manejo de las palabras de Marco Aurelio, ya que viene de 170 y 180. Claro, sí, señor. Primera recomendación de Marco Aurelio en las meditaciones, página 39. ¿Te hayas dotado de razón? Sí. Luego, ¿por qué no la usas? Está bueno, parece chiste. ¿Esta? Meditaciones de Marco Aurelio, ahí, utilizar la razón. Importante. Uy, por favor, un poquito de análisis, un poquito de reflexión. Marco Aurelio dice, ¿te hayas dotado de razón? Sí. Luego, ¿por qué no usas de ella? Si cumple su función, ¿qué otra cosa pretendes? Ya. Básico, bueno, oye, me gusta porque es como más aterrizadito. Claro, es que son las meditaciones de Marco Aurelio, un emperador. No, obvio, no, es que ahorita todo como que lo embombachan, no sé, en un idioma y un lenguaje sí, también. Sí, como unos términos... Meloso, ¿no? Raros. No sé, así pero ya todas las cosas que usted lea en la autosuperación y el bienestar modernos están registrados originalmente en las meditaciones de Marco Aurelio. Todo, absolutamente todo. O sea, se basa en eso. Sí. ¿Tiene los 12 tomos? Sí. Tengo los 12 tomos y los voy a leer. Claro que no, no tengo la menor duda de eso. Y mañana es de la X103.9 FM también, ahora que hablamos de este tema, yo creo que vamos a poner a Lily Allen porque necesitamos también continuar Alejandro. Nuestro programa. ¿En serio? Pero antes volvamos a las preguntas que hicimos hoy en nuestras redes sociales, Instagram, Threads, X, y veamos qué ha contestado la gente. ¿Han contestado algo? Sí, sí, está, y es bonito leerlos. A ver, leamos tres comentarios, los más sobrios que encontremos, por favor. ¿Qué cosas buenas se le dejó el primer semestre de este año? Soy a ver, ¿qué han dicho? La dicha de tener apartamento, se veía lejano. ¡Qué emoción! Felicitaciones de verdad a esa persona que está contestando. ¿Cómo se llama? Zuli. Ok. Se veía lejano y llegó hace 2 semanas. ¡Qué bueno! Muy bien. Laura dice, mi hijo. Muy bien. El hijo, muy bien, felicitaciones. Sí, sí, sí. Y a Julián le llegó una nueva criatura, un cuadrúpedo, una juventud. Sí, llegó una juventud, cuadrúpeda. Sí, señor, compartió su bello. Foto, dice mi mascota, definitivamente. ¿Cómo se llama? Por favor, Julián, comparte. Está. Compártanos el nombre y felicitaciones por por la nueva juventud en la casa. Exacto, eso es algo bueno. Claro. Ellos tres. Sí, claro, claro. Sí. Felicitaciones y siga contándonos qué cosas buenas le ha dejado esta primera mitad de 2024. Eso. Todavía no es año viejo, no. Pero pues es bueno empezar a... Hacer balance. No, ya, hacer ya, el balance. El año se va yendo cada vez más rápido después de este... Bien semestre. Rápido, ¿no? En julio, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, va avanzando rápido. Lily Allen con Smile, Andrés. Aquí está. Listo, aquí está. Cuando regresemos vamos a hablar de Lonely Fans, que acaba de instaurar la joven cantante británica para sus pies. $10 al mes. No. Está costando la inscripción del Only Fit de Lily Allen. Lily Allen con Smile, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Feliz 3 de julio. Sí, señor, feliz 3 de julio. Ya, el 20 de julio cae un sábado. Innecesario. Sí. ¿Qué necesidad? Sí, sí, sí. No. Diana, ¿te preocupa que el sábado, no, que es festivo, ahora, caiga? Sí. Que el festivo, que sí. El 20 de julio, que es festivo, no, caiga un sábado. Pero hay algo que me ofende más. ¿Qué te ofende más? Me ofende más que el 8 de diciembre, que es festivo, caiga un domingo. Bueno, ahí tienen ustedes los datos más miserables de los festivos del año con Diana Rodríguez. Óyeme, yo pensé que ibas a hacer una mención. Qué despropósito también. Sí, señor, cámbiate al nuevo plan ETV que incluye internet fibra óptica de 300 megas más móvil pospago ETV de 90 gigas, todo desde 53.450 pesos en los meses 1 y 2. Lo mejor, lo pagas en una sola factura. Llama ya al 601-371-4000. Válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/t. Estas son las mañanas de la X. Lily Allen estrenó OnlyFans. La señora que le hace las uñas de los pies llegó en estos días a hacerle el manipedi. ¿Manipedi? Sí, okay. Le hizo el manipedi. Oh, por Dios. A Lily Allen. Como completo. Sí. Manipedi. ¿En serio se dice así, manipedi? No, no tenía ni idea. Eso se lo inventó Alejandro. ¿El manipedi? Sí. No, les así. Juro que no. ¿Manipedi? Sí, claro. Ok, bueno, no. Bueno, okay, entonces están haciendo el manipedi a Lily Allen en estos días. Manipedia. Y la señora le dijo: usted tiene unos pies tan lindos, debería vender fotos de, él en, de ellos en OnlyFans. Y entonces ella dijo: ¿qué? ¿Van a comprar eso? Y ella dijo: ¿qué? ¿Y sí? Y te cuento que montó OnlyFans de los pies de Lily Allen. $10 al mes está costando la suscripción. No sé cómo funcione. Porque todavía no he pagado la suscripción. ¿Pero lo va a hacer? No, no. Diana no quiere, no me deja. Además, le voy a decir una cosa. Acabo de buscar los pies. Y no. Sí. Y son inmundos. ¡No, señor! ¡Son bonitos! No, son chatos, son como cabezones. Es que chatos. No, mentiras, al que le gusta le sabe. No, no. Es que a Andrés no le gustan entiendo los pies. La cosa con los pies, no entiendo. Es que a Andrés no le gustan. Pero todos, absolutamente todos. Ninguno, exacto. Puede ser Margot Robbie, puede ser... No, esos pies son bonitos. Yo entré ayer... A ver. A una página que se llama Wikifit. Ajá. Y encontré los pies de Margot Robbie. ¿Y lindos? Muy bonitos. Además que los muestra varias veces en varias películas. La palma muy sucia lindos. En Once Upon a Time in Hollywood sale... No, hay pies muy bonitos, hay pies muy bellos. Como, sí. Pero bueno, uno no. No, esos los dedos son raros, esas bifurcaciones ahí, esos... ¿Cómo vas a pagar $40,000 por ver pies? Hasta el momento, pero es al mes. ¡Por eso! Vas a ver pies por $40,000 pues al mes. ¿Son cuántos tintos? Ahora, bueno, sí, 7 por 5, 35. Son poquitos tintos, sí, de acuerdo al lugar. Es una semana. Ahí está. Lo que sí me motiva es que yo podría poner entonces mis pies ahí. Estoy convencido. Lo que pasa es que la trabajada para poder conseguir esos 10 dolaretes es importante. Es decir, abrir un OnlyFans y empezar a cobrar $10 la suscripción es solo el comienzo de un trabajo arduo y largo de promoción y publicidad. Porque la página no se va a vender sola. Es decir, tú le haces el push una vez diciendo, venga, suscríbase a mi OnlyFans para que vea mis pies. Y pues te cae un combo de gente. Pero si quieres que eso siga creciendo, te toca meterle... Más pies. Regularidad. Y claro, y más pies, obviamente. Claro, no, estoy viendo el Manipedi, tenía razón, ya vi. Y estoy viendo... Hay muy bonitos. Lo que me contraria. Sí, es que las uñas de los pies están un poquito largas para poderle hacer pedicure, para pintarlas y eso. A mí la uña larga en el pie no puedo. No te gusta. Con eso. No, yo necesito arras. Te entiendo. Pero Alejandro, vuelvo y digo, así como uno paga $25,000, $30,000 por ver anime todo el fin de semana, una persona está en su derecho de claro. Pies. No, y seguro hay gente, Alejandro. Que... Le satisface, no sé. Tiene 7 publicaciones, es decir, tiene 7 fotos. No, y tiene, venga, le digo, tiene 6 videos y tiene 333 likes. El perfil se llama Lily Allen FTSE 500. Por favor, no pagues eso. No, por curiosidad. ¿Y no tienen eso, ellos no tienen como prueba gratis por 7 días? No tiene. Algunos usuarios, algunos actores, actrices, celebridades, influenciadores, tienen el ¿cómo es que es? El 30-day trial. Ok, sí, el pero, mes de prueba. Pero en el caso de Lili, no, ella sabe muy bien lo que tiene y no está dispuesta a... Al tema del... No, pues del, sí, también. Dedo gordo ancho, ¿no? La prueba de 30 días. Es cabezón. Es de dedo gordo anchito. Ahora, todos los dedos gordos son anchos, Andrés. No, hay unos que son delgados. No. Publicó una historia, pues para los que estén interesados, en Instagram, una historia desde Italia de los pies. Y puso la Dolce Fita. Bueno, bien, lo está haciendo bien, sí, entonces, sí. Arrancó bien. Gracias. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? ¿Sabe qué es lo que me da la impresión a mí? Que ella está como moviendo un libro, ¿o qué? Ah. Yo creo que por eso es que está constantemente en los últimos 6 meses, ha estado como en la prensa está y esas promocionando. Cosas. Pero no sé. Y está bien organizadita en redes sociales, la veo muy bien. Pues te acuerdas, tiene en la un entrevista. Linktree bien organizadito. Nosotros tiene hace poco... Lo primero que tiene. ¿Ah? ¿Te acuerdas que hace poco Andrés habló de una entrevista que dio también? Sí, que sí. Diciendo que sus hijos le arruinaron la carrera, pero entre comillas, sarcásticamente. No, y no solamente sarcástica, sí, lo dijo sarcásticamente, sino que cuando uno lo dice así, pues lo saca de contexto totalmente, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. No lo saca de contexto, porque cuando ella lo dice, no lo dice con mala intención. Pues ahí está nuestra disertación del día de hoy relacionada con los pies de Lily Allen. Y con la venta de las fotografías y demás contenido en OnlyFans. Y aquí está Mr. Tommy Richman, una de las figuras emergentes más interesantes del underground de Estados Unidos. Está creciendo con otra nueva canción, pero esta es ya su emblemática y muy rumbera Million Dollar Baby, que descubrimos aquí y les presentamos a ustedes en las mañanas de la X103.9. Million Dollar Baby de Tommy Richman en Mañanas de la X. ¿Te imaginas en las impresionantes playas de Cancún explorar la vibrante Nueva York o disfrutar del encanto de Medellín? Solo durante 72 horas Atrápalo te trae ofertas en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades desde solo 30 mil pesos cada hora. Cuenta, entra ahora en atrápalo.com.co y encuentra tu tesoro. RNT 23637. Andrés, hay tormenta, huracán acercándose a Jamaica con impactos potencialmente devastadores, dice la página weather.com. Okay. Luego de Jamaica le toca a las Islas Caimanes. Sí. El huracán se llama Beryl. Ya. Categoría 4. Por acá bueno, también en San Andrés va a llegar. Parece que la cola va a tocar parte de la costa colombiana. Ok. Eso estaba leyendo también, que podría inclusive llegará a afectar los vientos en Santa Marta. Sí, el huracán, la advertencia de huracán según weather.com se ha emitido para la costa oriental de la península de Yucatán en México, incluyendo la costa maya, Tulum, Cozumel y Cancún. Uh-huh. Al sur, una tormenta tropical también amenaza y se ha emitido una advertencia y ahí está el huracán. El huracán Beryl. Sí, señor, sí, acá. En camino. 145 millas por hora. Sí, y han salido fotos. Ah. Se ve gigante. Sí, se parece un poquito al Andrew. Tiene la carita de Andrew. Qué increíble. Qué susto. Va a entrar, entra, uy, es que tiene un, se proyecta. Él se proyecta. Exacto, subió a categoría 5. ¿Ya es categoría 5? Ah, bueno, sí, ¿no? Ayer, entonces es Andrew. Ayer El Espectador compartió que subió a categoría 5. Sí. Hace un día, entonces, bueno. Bueno, pues, ahí está. Arrancó la temporada de huracanes. Saludos a la gente que nos oye en el sur de la Florida a través de la xmasmusica.com. Un abrazo muy grande y ojalá esta temporada de huracanes les trate con benevolencia. Estas son las mañanas de la X. ¡Qué pedazo de canción! Black Holes and Revelations se llama el álbum, sí, Diana. Qué y bello es. Un 3 de julio del año 2006 salió ese álbum. No, qué disco tan bello. ¿Cómo conociste tú a Muse? Con esta canción, Starlight. ¿Radiónica? Sí, señor. ¿Quién llevó a Muse a Radiónica? ¿El profe? Sí, señor. Sí, además que fue muy bonito porque entré y al año vino Muse en el 2007, un 20 de julio. Un 20 de julio, además. Sí, un 20 de julio, esto fue en el Palacio de los Deportes. ¿Les abrió The Hall Effect? Sí, señor. ¿Cómo? Están de vuelta The Hall Effect. Regresan. Muy bien, ¿todos? ¿Están todos? ¿O hay cambios? Creo que faltan un par. No, cierto, Charry. Que no están. Charry está con The Mills. Ah, Charry está con The Mills. Ah, bueno, sí. Charry está con The Mills. Pero no, qué concierto, berrié así. Ah, pero ¿en serio? Sí, ¿lloraste? Es que a mí me encanta. me encanta llorar, sí, en conciertos y entregarme y saltar y brincar. Soy muy buen espectador de concierto. Lo sé. Y verlos y sonaban perfecto. Sí. Que suenan lindo. Ellos buena vinieron banda después. Sí, claro. Por allá también, 222. También algo así. Sonaron lindo. Ahí no estaba vi. Lleno. No. No se llenó. Desabrió Televit. Ah, mira. Cambiando la generación. Y ese álbum es una cosa muy seria. Yo me lo recorrí mil veces. Map of the Problematic es. Madness. Que tú sabes. No temblado. Está ahí. No, eso no está ahí, Madness pero es del 2012, 13, 14, por ahí. Te sí. digo, es cierto. No, Muse es muy chévere. Sí. Ok. Ya no, yo recuerdo, yo llegué a Muse con Undisclosed Desires. Ah, uy, es que mira con eso. Con ese álbum que se llamaba, ¿cómo? The Resistance. Sí, señor. Acá voy. Voy ya. The Resistance, tremendo disco. No, es que hacía mucho tiempo no sentía yo que un artista hiciera una canción de protesta tan poderosa como Uprising. Ese álbum salió en el 2009. Yo me encontré a Matt Bellamy una vez. Normal. Ya no va. Y normal. Es normal encontrarse a Entonces, Matt. Entonces le pidió el número a Dayana. Hay una foto. Me encontré a Matt Bellamy así como de frente, como que estábamos pidiendo un traguito. Sí, señor, normal. En una barra en Coachella. Y volteé, me encontré que, excuse me, go ahead, no, you go ahead, please. Súper británico. Dirty, tengo cosas que comentarte. Pero ¿por qué pones ese tono? Me asusta. Yo sé. Mira, Madness salió en el 2012, de Second Low. Uf, tremendo. O sea, que Undisclosed Desires es del 2009. Sí, señor, es de ahí. Bueno, tengo cosas que decir. A ver, empecemos. ¿Te acuerdas que ayer te dije que estuve utilizando el Google Trends para mirar a ver qué tanto busca la gente en Colombia la palabra música? Sí, sí. Bueno. ¿Hay cosas malas? No, no hay nada malo. Ah, bueno. No, no hay nada malo. Estoy simplemente, voy simplemente a... ¿Buscaste más? Sí, busqué. Okay. Busqué más cosas. ¿Qué busqué buscas? Busqué música con tilde. Oh. Porque es que la primera música que busqué, la busqué sin tilde. ¿Y cambió en algo? ¡Y cambió! ¡Oh! Eso es una gran noticia. Cambió considerablemente, lo cual me llamó la atención. Al igual que el reggaetón. Yo originalmente el reggaetón... Sin tilde. La busqué como... Lo busqué como... Regaetón. Ya. Reggaeton. Sí. Luego busqué reggaetón sin tilde. Ok. El resultado igual de pobre... En términos de búsqueda. Pero busqué reggaetón con tilde. ¿Y con G? Y vi crecimientos importantes. Lo cual dije, me puso a pensar, bueno, tenemos buena ortografía. Importa la tilde, siempre. Importa la tilde. ¿Y con música? Con música busqué. Sí. Y me fue bien. La gente subió. Sí busca música con tilde. Bueno, pues. Trae sosiego a mi vida, estaba triste por eso. Sí, creo que es fácil, entonces, la internet permite afirmar nuestros prejuicios bastante fácilmente, ¿no? Rick, este ejercicio se hizo originalmente porque Rick Beato, el youtuber de 64 años, músico, hizo un video la semana pasada que causó mucho estupor y escándalo entre los internautas porque dijo que la música de hoy era cada vez peor. Y esta vaina se volvió una tendencia tan grande que a Mr. Beato le tocó el fin de semana publicar un nuevo video explicando qué era lo que había querido decir, ya que se le sacó de contexto. Ya, sí. Y solamente sacaron segmentos pequeños. Y una de las cosas que hizo para defenderse de los múltiples ataques que recibió durante el fin de semana, porque su video fue el tercero más visto en la plataforma de YouTube la semana pasada, entonces... Podrán imaginarse la cantidad de información que recibió ese tipo, en particular negativa, fue que según las tendencias de Google y la herramienta de Google Trends, la búsqueda de la palabra música se había reducido, en un 75% en los Estados Unidos en los últimos 20 años, que fue el lapso que le dio a la herramienta para que hiciera la investigación sobre con cuánta frecuencia buscan los estadounidenses la palabra música. Eso me llevó a mí a hacer el ejercicio en Colombia, siguiendo el mismo patrón de Mr. Beato, es decir, dándole a la herramienta la posibilidad de que hiciera el repaso de las búsquedas de los colombianos de la palabra música entre 2004 y 2024. Y encontré pues una curva descendente muy desalentadora que quise compartir con Dayana y con Andrés y con Uribe DJ ayer. Sí. Pero en la medida en que publiqué esto en redes sociales, la gente empezó a investigar y a preguntar. Entonces, varios usuarios empezaron a decirme, ha escrito la palabra música con tilde. Okay. ¿Ha pensado usted que quizás si usted busca, no sé, un artista puntual va a encontrar otras tendencias? Y así fui haciendo lo que las personas me indicaban y me sugerían. Y fui encontrando diferentes resultados de las búsquedas que la gente pensó que podrían funcionar mejor. De manera que me di cuenta que el solo hecho de que uno incluya un nombre tan... eso es un nombre, ¿cierto? Música es un nombre. El nombre sustantivo, sí. Es un nombre, sí, es un sustantivo. el nombre música en una herramienta como Google no dice nada. Ok. ¿Saben? No dice nada concreto. Ya. Es demasiado general. Sí, te voy a decir eso. Es buscar más en lo específico, ¿cierto? Exactamente. En lo específico quizás uno encuentre más detalles, pero muy probablemente también cierre las posibilidades. Y en todo caso, pues es chévere poder destruir esos prejuicios. Eso era lo que te quería está decir. Está bien, y me alegra segmento. Mucho, sí. Y va en los gustos, y como también, y lo hemos hablado mucho, y se ha hablado en Mañanas X sobre cómo igual los gustos ya se van volviendo más personales y ya no se comparten tanto. Entonces lo que se busca ya es lo que a uno le gusta y listo. Hasta así la es. Misma historia del Walkman. Hablaba de eso, de ese entre comillas egoísmo, de que yo escucho lo que me gusta, y esa es la búsqueda que vas a hacer. O sea, tú entras y buscas Aphex Twin, ya. Cuando tal vez buscas géneros es para entenderlo, drum and bass, jungle, IDM, pero son subgéneros de una gran sombrilla, y es lo que a uno le interesa. Sí. Es el reflejo del interés de la persona. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar de televisión, de lo que ha pasado en los últimos días luego del lanzamiento de la tercera temporada de The Bear, entre otras cosas. También el tema de los planes de suscripción con publicidad de Netflix y mucho más aquí en Mañanas de la X. Taylor Swift con Fortnite junto a Post Malone en Mañanas de la X. En Carulla, ofertas que no puedes dejar pasar. Hasta 25% de descuento en las marcas Soma, Tosh, Altín Noel, Canola Life, Corn Flakes Fab, Ariel, Suavitel, Listerine y muchas más. Compra ya en Carulla hasta el 16 de julio. Estas son las Mañanas de la X y hay tercera temporada de The Bear ya circulando en los Estados Unidos, en los países como Gran Bretaña y en Colombia se estrena el 17 de este mes. El 17 de este mes. Están en estos momentos como en esta transición de Star Plus a Disney Plus. Ahí entra Hulu, que Hulu es la plataforma que lo compartió con FX. Solo se va a quedar Disney. Sí, grande. Entonces, como que en medio de toda esta movida, pues llegará hasta el 17. En España llega hasta agosto, pero los números son buenos. Hay que recordar que ellos lanzan la temporada completa. No es capítulo por capítulo, sino que ya tienes a tu disposición. Y hasta el momento, estos señores y esta temporada es el mejor estreno de Hulu en su historia. Generó un 24% más de reproducciones que la temporada 2 en el mismo plazo de tiempo. Tiene hasta el momento 5,4 millones de reproducciones. Muy bien. Y eso, como lo estamos diciendo, no ha llegado a diferentes países. Entonces, se convierte de esta manera en la serie con guión con el mejor estreno de la historia de Hulu, además de la más vista de las series de FX disponibles en la plataforma. Cuentan que hay momentos muy tensionantes, muy chéveres, aunque he visto a alguien dándole duro uno que otro. Échalo al agua. No, se llama Diego. Ahí, ¿Diego? ¿Cuál es Diego? ¿Ese Diego? Que lo conoce no, Alejo. Pero he visto, no, ese es otro Diego. No, yo a ese Diego no lo sigo. No sé cuáles Diegos están hablando. Yo no tengo ningún Diego en mi director. Sí, claro que sí, tiene tres, así ya vuelve para. Sí, claro. Creo que el único Diego que tengo así como así que se me viene a la cabeza es Carvajal. Ah, bueno, está bien, no es. Pero sí vi como molestos con... No sé, hay que verlo antes. Sí, yo he visto también reseñas duras. ¿Cierto? Y hay gente que dice no es. Que es muy difícil de ver. Bueno, siempre. Es que es demasiado tensionante. Angustiante, sí, tensionante. Es muy angustiante. Y estoy leyendo los reviews. A ver. Sí, rápidamente. Escribí en Google The Bear Season 3 Reviews. ¿Y qué te sale? Y está complicado. Unbelievably frustrating, dice The Guardian. No, increíblemente frustrante. No me hagan eso. La nueva temporada se siente hecha a la mitad. Half finished. Ay, no le metieron cariñito. Sí, sí, dice. No, yo no le creo a estas reviews ya. Sí, no, no, no, véanlo, véanlo ustedes, disfrútenlo. It's its best actors and ends maddeningly. Se termina con locura, desperdicia a sus mejores actores, dice. El New York Times dice, The Bear temporada 3 sabe rico. Ah, bueno. No llena tanto. Ya. Es como una entradita. Dice Vulture, The Bear, la temporada 3, atrapada en su propio éxito. El Huffington Post dice, The Bear, temporada 3, le faltaron cositas. Dice, ese sería un gran titular. Dice, had a few things missing. Ah, bueno, muy bien. Esquire dice, The Bear, you're probably wondering if the Chicago Tribune wrote a positive review of Carmi's restaurant. Claro. ¿Qué dice la Tribuna de Chicago, el periódico de Chicago, sobre The Bear, ya que se lleva a cabo en Chicago? Y Esquire dice, pues al comienzo, no hay titular muy interesante de Esquire, solamente dice, si logró terminar la temporada 3 de The Bear, probablemente querrá saber lo que dijo la columna de gastronomía de la del periódico de Chicago Tribune. Ya. Vox dice, la comida ya no es el personaje de The Bear. Pero nunca ha sido, ¿no? Uy, sí, claro. Sí, siempre lo he visto como un acompañante. Siempre esto es como la crisis humana de sus integrantes. No, yo sí me senté a ver The Bear, fue por la comida. Por la comida. Claro. Lo que pasa es, cómo se, sí. Porque es que The Bear es la historia de lo que llaman en Estados Unidos un diving. Un diving que es lo que yo creo que en Colombia podría llamarse un corrientazo. Ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro. Pensé, o sea, que era como restaurante, un emergente. Es un restaurante, eso es un diving. Que es un restaurante al que usted entra en Estados Unidos y es comida reconfortante, sí. Rápida. Pero yo pensaba que era más elaborada. O sea, no, más. No, no, para nada. De el restaurante. Lo que pasa es que en ahora el que sí. Está Carmi en la primera temporada ahora es un restaurante de esquina. Claro. Es un restaurante de saque. Exacto. Sí, bueno. Y claro, la comida es lo. O sea, mejor dicho, a partir de la construcción gastronómica empieza el drama humano. Porque la segunda temporada es básicamente cómo se construye el menú del nuevo restaurante y el drama es ese. No, y es que la historia es de este dueño de un restaurante heredado. Local, pequeño, ¿no? De esquina, de calle, de, ¿no? Versus este hermano menor que quiso ser mejor que el hermano mayor. Sí. Y entonces se dedica a mejorarlo, entre comillas. A trabajar en los restaurantes más finos del mundo. Y se vuelve un chef de alta cocina. Pero la familia lo jala para abajo. Sí, para que se haga responsable de. Y le toca hacer lo que nunca quiso hacer. Él nunca quiso tener el corrientazo del hermano. Él quería, él aspiraba a otra cosa, porque desde un principio el restaurante del hermano viene acompañado del trauma de vivir en esa familia. Uf, qué difícil. Es en la temporada 2, creo que el momento más difícil es ese recuerdo de la Navidad. Cena esa de Navidad. Qué la cena de Thanksgiving, que también es muy famosa en la cultura estadounidense porque es lo que dicen los gringos hoy en día y uno lo ve como una especie de broma sobre las familias, que dice que la única que la Navidad y el Día de Acción de Gracias deberían ser los únicos las únicas fechas del año que en la que uno pase tiempo con gente a la que odia. Difícil, ¿no? Porque esa es la difícil. Historia de los Thanksgiving y de las Navidades, lo que dicen. Esto es obviamente una ideología medio viciada y llena de prejuicios de la modernidad y todo ese tema sobre el asunto de la familia, pero pues y creo que recientemente los colombianos modernos que han tenido acceso a esa cultura pues han replicado ese tema de que la familia es lo peor que le pasa a uno, ¿no? Es curioso porque hace 50 años era al revés, ¿no? Y esto está muy alimentado por la cultura pop. Recordemos que en los años 70 la familia era lo más importante porque El Padrino lo decía, ¿no? Yeah. La película El Padrino. Uh-huh. Ahorita The Bear perpetúa el estereotipo de que la familia es lo peor que uno tiene. Y así comienza The Bear. Así comienza. Uh-huh. Pero en ese proceso, pues uno lo que ve al principio es la grasa, el aceite, los manes quemándose, el furor de esa cocina. El claro. Chorreado, sí. Sí, claro. La comida. Sí, a mí me gusta The Bear por la cocina. El postre, el que hace las tortas que se... Ah, que fantástico. Se vuelve loco haciendo una dona. Sí, claro. Eso es lo mejor que tiene esa serie. Porque los dramas de familia y el tema psicológico, eso lo encuentra uno en todas las series, en todas las películas, toda la gente sufriendo. Pues obviamente todos sufrimos, ¿no? Y pues lo de Carmi y lo de la chica y esas vainas, así como los líos internos que están bien desarrollados y ese tipo de cosas, a mí me parecen chéveres. Pero si la cocina le falta esta temporada... Será. Me van a perder. Ojalá que no, exacto. Uno suelta la mano, porque acá ya no es un secreto que a todos nos gusta comer. NPR dice: The Bear Season 3 still experiments in the kitchen. Ok. Todavía experimenta en la cocina, o sea, defiende el tema de la cocina. Está bien. Y esas son algunas de las reseñas. Tocará esperar. Es en 15 días ya. El próximo, de hoy en 15 días sale la temporada para nosotros. Nos queda faltando el tema de Netflix, pero hablaremos de eso más adelante aquí en Mañanas de la X.